piazzame voy a trabajar, parado en esa esquina me voy a enamorar. Comienza ya la noche y con ella el amor, a nadie le importa si ella sufre o no. Maribel, tu vida está hecha a ser papel. Maribel, tú tienes la ternura a flor de piel. Maribel, tu vida está hecha a ser papel. Maribel, tú tienes la ternura a flor de piel. No preguntan por quién, muestra su figura y lo hace muy bien. Morochas pelirrojas y las rubias también, al fin es un trabajo que nos da de comer. Tomar.